Muy buenas tardes a todos y todas aquí presentes en este encuentro Marder. Nosotros somos del Copudever, estamos luchando y defendiendo el Río Verde, porque quieren hacer una presa hidroeléctrica Paso de la Reina. Este proyecto está ubicado en el distrito de Jamiltepec, estado de Oaxaca, en la región costa. La cortina la querían hacer de 195 metros de altura, 1000 metros de ancho, con una inversión de 1,000 millones de pesos, de dólares. Entonces, se van a inundar, si se hace, pero ya dijimos y estamos en eso de no a la presa, 3,100 hectáreas de tierras de cultivo, 40 comunidades, 6 municipios afectados directamente, 17 mil personas directamente y 96 mil indirectamente. Es por eso que el día 9 de junio del 2007 en San José del Progreso, una agencia del distrito de Jamiltepec, de Tututepec, se inició con el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, Copudever. Dentro de este consejo estamos incluidos autoridades municipales, aquí su servidor, regidor de seguridad, me acompaña la regidora de salud y somos del municipio de la raza mixteca. El municipio se llama Santiago Ixtayutla. Está también las autoridades de bienes comunales o ejidales, están también los del magisterio, están la diócesis de Puerto Escondido, también ya ha declarado no a la presa, también están los chatinos, los afromestizos y los mestizos. Entonces, para cederle el micrófono a mi compañero, quiero terminar con esta frase que dice que ni aquí ni allá ni una presa más se hará. Bueno, buenas tardes compañeros, mi nombre es Jaime Jiménez Ruiz, soy presidente del Comité de Base del Copudever de la comunidad del Paso de la Reina, donde está sentado este megaproyecto de muerte. Reciban un saludo fraterno del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, que es el Copudever, que este es el logotipo oficial que tenemos en todos los documentos como organización. Como bien decía aquí el compañero, ya le dio más o menos a conocer cuál es la estructura o cómo pensaron construir la obra, ¿no? Porque de hecho no la van a construir. Los logros que nosotros hemos tenido como lucha, primeramente, que cuando conocimos oficialmente el proyecto, empezamos a buscar la información, porque lógicamente que Comisión Federal de Electricidad pues nunca nos las iba a dar, ¿no? Entonces por nuestro propio medio y con apoyo a los compañeros de Educa y otras organizaciones, lo que es Tequio Jurídico, Newfoundland, que en su momento La Ventana, que empezaron a trabajar con nosotros. El 11 de julio de 2009 nos vimos obligados a establecer un bloqueo permanente. ¿Para qué? Para no permitir el paso de Comisión Federal de Electricidad y de las empresas que están involucradas en este megaproyecto. Llevamos 6 años de lucha permanente y no vamos a bajar la guardia. Siempre lo hemos dicho, que si con nuestra vida vamos a defender el río, estamos dispuestos a hacerlo, compañeros. También hemos hecho dos marchas regionales donde hemos aglutinado a más de 10.000 personas. Esa marcha se le denominó 10.000 voces dicen no a la presa Paso de la Reina. Como decía el compañero, para darle vida a este movimiento, también es muy buena las alianzas, compañeros, pero hay que saber también con quién hacer las alianzas. Afortunadamente, la diócesis de Puerto Escondido, con el nuevo obispo, el anterior y el que llegó a reemplazar, que se fue, son personas de que están a favor de nuestro movimiento. Y se han hecho dos misas regionales donde han estado los dos obispos haciendo el pronunciamiento de no a la construcción de la presa del Paso de la Reina. De igual manera, tenemos una alianza con el magisterio de la sección 22 del CENTE de la ciudad de Oaxaca, que ha sonado mucho en los medios, y que ha sido también un pilar muy fundamental para defender este proyecto, para la cancelación de este proyecto. También hemos hecho tres festivales culturales donde hemos tenido mucha participación, donde ha habido danza, canciones, ha habido pintura, de todo, con el fin de ver cómo nos relacionamos con el río y qué significa el río para nosotros, ya que el Río Verde nace en la ciudad de Oaxaca y se va formando en el transcurso y viene a desembocar en un lugar que se llama La Azufre, perteneciente al municipio de San Pedro Tututepec del estado de Oaxaca. Y estos dos foros, pues sí, nos han fortalecido bastante para seguir en nuestra lucha. También, próximamente, el día sábado, y aprovecho para hacer la invitación a todos ustedes al primer foro que vamos a tener en contra de la minería, en el municipio de Tlatlaltepec de Batés, el 14 de noviembre. Ya de que resulta que aparte del proyecto de la presa, ahora también se acaba de descubrir que hay una concesión minera dentro del mismo ejido. Nos han tapizado la costa de Oaxaca y la Sierra Sur de proyectos mineros. Nosotros como eje central de este proyecto, estamos llevando a cabo visitas a las comunidades, ya llevando de material, como son los formatos de las actas de asamblea de giratario, para que las puedan registrar en el Registro Agrario Nacional, que también es un medio, es un candado que se le puede poner a las dependencias, para que no puedan entrar libremente a nuestro territorio. También, algo que nos ha sostenido y nos ha ayudado bastante a detener este proyecto es el registro de un acta de asamblea de giratarios ante el Registro Agrario Nacional, donde dice que Comisión Federal de Electricidad y todas las instituciones del gobierno federal, estatal y municipal no pueden introducirse entre el elegido. Y Comisión Federal lo sabe muy claro. Y este proyecto no ha avanzado Es por eso, por el bloqueo que tenemos permanente y por estos documentos. Y lo más importante de todo es la organización comunitaria. No hay otra arma más que la organización, compañeros. A nosotros afortunadamente nos tocó celebrar el séptimo encuentro del MAPLE en el Paso de la Reina. Y desde esa fecha para acá, le hemos sido fieles al movimiento. No hemos fallado a un solo encuentro MAPLE. Y no vamos a fallar mientras Dios nos preste vida y que nos deje el gobierno aliar tantito, porque esto no está fácil. Y todas estas acciones que hemos tomado, sí nos han ayudado bastante. Porque este proyecto de Paso de la Reina debió haber iniciado oficialmente la obra en el 2010, estamos finalizando el 2015, y ni siquiera Comisión Federal ha llegado a poner un cierre a la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que estamos haciendo sí nos está dando resultado. Y lo vamos a seguir haciendo, porque para nosotros, así como nosotros, como para ustedes, el río es vida, porque de ahí nos mantenemos, y las tierras jamás se van a acabar y el dinero se acaba. Hay mucho que contar, pero el tiempo es corto, compañeros. La verdad, muchísimas gracias por escucharnos y vamos a estar en cada uno de los movimientos. Y quiero terminar con esta consigna. Las presas no se hacen, las presas no se harán, porque los pueblos afectados no vamos a dejar. Gracias, compañeros. Buenas tardes a todos, mi nombre es Marcela Cruz, vengo del estado de Oaxaca, del municipio de Santiago Ixtayutla. Bueno, yo es la primera vez que estoy en esta reunión, pero sí me da mucho gusto escuchar el sufrimiento de todos los pueblos, ¿no? Donde se han construido estas presas, escuchar todos los comentarios, lo que han luchado para que no se hagan estas presas. Nosotros como ayuntamiento de ese municipio de Santiago Ixtayutla estamos con las comunidades de no a la presa de Río Verde, no a la presa de Paso de la Reina. Yo creo que es un compromiso para mí estar aquí con ustedes para llevar este mensaje a toda la gente de allá del pueblo de Santiago Ixtayutla, de todo lo que afecta a estas presas. Nosotros allá en la región no conocemos, nuestra gente no conoce, no han visto lo que es una presa, pero yo creo que el estar yo aquí es para que yo lleve este mensaje al pueblo de esta isla. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con el estado de Chiapas. Vamos a pedir a todos los chiapanecos que están aquí presentes, sus luchas, que suban.